dices que vas a trabajar. Y del trabajo ni hablar. Gallo. A ti te gusta vacilar. Gallo. Y que te vas de bar en bar. Y a la hora de pagar, no sabes tú cómo escapar. Toda la gente te conoce. Puedes pagar. Chaco, mi gente. Vamos, mi sobrino Martín.